miembro de la Tupac Katari, el perro Carlos Santillán. Realmente la situación acá es gravísima. A esta hora todavía nosotros tenemos información de que sigue la represión, inclusive que han tirado adentro de las casas gases, chicos ahogados. Bueno, nosotros queremos decir una cosa de los derechos humanos y todo el movimiento Tupac Katari. Responsabilizamos al gobierno provincial, pero también al gobierno nacional de esta situación. Plaquet es el dueño del ingenio de EFA. Tierra y vivienda es una necesidad. Nuestro amo juega al esclavo. De Capoma con Julio Gutiérrez. Estuve al lado de los muchachos cuando salieron. Ajá. Por suerte no me dieron a mí, pero estuve ahí. Fueron dos balazos certeros al pecho de los compañeros, a los compañeros, ¿no? Se fueron trasladados al hospital. Y de ahí, bueno, el director del hospital de Ingenio del Libertador General Tarantino nos confirma que no lograron. Varios heridos. Personas fallecidas son tres. Tres. Y además. Un herido de arma de fuego en la cabeza que está en terapia. Uh-huh. Entre los tres muertos hay un policía o son policía. Solo. Entre los tres muertos me estás contando el policía. Un policía y dos civiles. Un policía, dos civiles, una persona con una herida de bala en la cabeza que está en grave estado. En grave estado, sí. ¿Y cuántos heridos? Respirador con asistencia respiratoria. Ajá. Ajá. ¿Y cuántos heridos? Sí. Un montón. No tengo bien. Vamos a hacer por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Violencia es mentir. ¿Ahí hay detenidos por los incidentes que se registraron hoy? No, y puede haber en otra seccional detenidos, porque llamamos recién a otra y también nos dijeron que no, en la 11 tampoco había detenidos. ¿No hay detenidos o estarán en otra seccional? Acá la verdad es que no sé, acá en el 403, la 39, no se encuentra ninguno detenido. Bueno, una parte del trabajo que hicimos el jueves pasado, lamentando las cuatro muertes que se dieron en Jujuy, pero queremos saber cómo está la situación ahora, después de la muerte, después de la ley aprobada para que se expropien esas tierras a Ledesma. Yo digo, cuánto nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Cuántas muertes nos hubiéramos ahorrado, cuántos heridos si esta ley hubiera salido con anterioridad. Vamos a volver a charlar, así como lo hicimos el jueves, con Carlos el Perro Santillán, de la organización social Tupac Katari. ¿Qué tal, perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. Gracias por estar cada vez que te llamamos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, ¿no? Bueno, la situación acá en la provincia se encuentra convulsionada y bueno, yo creo que encima de la necesidad que tienen miles y miles de jujeños de vivienda, se mezcla esa necesidad con las internas del Partido Justicialista. Lamentablemente hemos podido ver cómo sectores, después de las muertes, lamentando la muerte, y después de la expropiación de tierras al ingenio, tomar terrenos y a tomar viviendas que se estaban construyendo. Lamentablemente, también con los necesitados, la gente del Partido Justicialista empezó a montarse sobre esa necesidad para dirimir sus internas y buscar un empoderamiento de algunos sectores. Lamentablemente, tenemos que decir que en eso no solamente punteros del Partido Justicialista, sino organizaciones sociales también, como la Tupac Amaru, mandaron a tomar casas de gremios y lamentablemente se produjo choques de pobres contra pobres, ¿no? Esto es lo que está sucediendo hoy. El gobierno inerte, sin dar una respuesta a que esto no suceda, han largado ahora, recién hace momento, un plan de terreno para todos, también con la cuestión tardía, como han sido la expropiación en Ledesma. Esto, después que está desmadrada la cuestión, largan el empadronamiento para que todo el mundo que necesite un terreno se anote. Yo no sé cómo lo instrumentarán, cómo harán, pero lamentablemente la cuestión está en estos momentos y en estos momentos de la noche muy enrarecida y lamentando las cuatro muertes de los compañeros y que no se ha sabido escuchar a quienes hace mucho tiempo veníamos denunciando esta situación. Carlos, ¿cómo fue hasta aquí la resolución? Digo, hasta antes de este tema, ¿cómo fue la resolución del tema de la vivienda? Digo, porque hay planes de vivienda, hubo planes de vivienda en Jujuy. Mira, la mayoría de los planes de vivienda venían por intermedio de la organización social y de las organizaciones que conforman la red de organizaciones sociales de la Tupac Amaru. Ahí se canalizaron muchísimas viviendas que, por supuesto, dieron solución parcial a la gente que era afiliada a la Tupac Amaru o que es afiliada. Si vos querías acceder a una vivienda acá, te tenías que afiliar ahí. Y después, las construidas por el IBUJ, el Instituto de Vivienda de Jujuy, viviendas que también eran repartidas por los sectores que responden al poder y a gente que no, si no tenía el padrino político, no accedía. Vos decías que el tema está enrarecido, entre otras cosas, porque hay varias tomas de tierra, no solo estas que estaban en cuestión. ¿Cuántos lugares se supone que hay tomados por gente con necesidades? En todas las provincias se está tomando en estos momentos. Podemos hablar de San Pedro, del Carmen, de Perico. Podemos hablar de la situación en Capital. En todas partes se está tomando tierra. Pero digo, 5, 10, 15, 50, digo, aproximado para tener una noción. Miles. En Perico solo hay cerca de 1.500 familias tomando tierra. Acá en Capital ya podemos hablar de miles también. Es realmente una barbaridad la gente que ha salido a tomar tierra, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿hay posibilidad, vos ves posibilidad de que puedan ocurrir incidentes del estilo de los del jueves pasado? Mirá, yo lo que estoy temiendo es este enfrentamiento de pobres contra pobres y que terminen mal y que pueda haber muertos, ¿no? Nosotros creemos desde mi organización que el gobierno, si no da una respuesta definitiva e inmediata, la verdad es que esto puede terminar muy mal. Uh-huh. ¿Ustedes como organización social han tenido algún tipo de contacto por encima del gobierno provincial con alguien del gobierno nacional o no? No, yo con el único que he hablado es con Delía y acabo de hablar con Moyano para transmitirle que por favor hagan algo y hablen con los funcionarios de turno para que alguien se haga cargo también acá de la provincia de Jujuy, ¿no? ¿Y qué te han dicho tanto Delía como Moyano? Bueno, Delía me dijo, con Delía hablé anoche. Delía me dijo que anoche mismo se puso en contacto con el ministerio con el ministro del Interior y que había comunicado la preocupación que tenían. Y Moyano me dijo que, recién acabo de cortar, me dijo que inmediatamente iba a transmitir al gobierno nacional lo que estaba pasando. Cuando te llamamos para producir esta nota que estamos haciendo ahora en vivo por La Retaguardia a las 21 y 20 de este miércoles, estabas en asamblea. ¿Cómo es una asamblea de la Tupac? ¿Cuánta gente estaba participando de esa asamblea? Y digamos, ¿qué tipo de temas trataron? Obviamente me imagino que girará alrededor de esta problemática, ¿no? Pero digo, ¿a propósito de qué giró la asamblea? En lo que se pueda saber, ¿no? Sí, sí, sí. Mañana nosotros hemos decidido movilizar, exigiendo que los responsables de las muertes de los compañeros sean juzgados, exigiendo que se lleve a cabo un juicio y que no se vayan a las casas así como pretenden irse, exigiendo la renuncia también del gobernador y por supuesto, diciendo que nosotros no renunciamos a Tierra y Vivienda porque hace 3 años teníamos prometido la compra de terrenos para nuestros compañeros que están necesitados y no hemos tenido respuesta del gobierno. No vamos a salir a tomar terrenos ni vivienda porque creemos que es hacer juego a una situación que está planteando la interna del Partido Justicialista. Carlos, muchísimas gracias por este contacto otra vez con La Retaguardia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que, más allá de que Milagro Sala tiene un trabajo social importante, me parece que el referente social por trayectoria y por mantener la línea, me parece a lo largo de diferentes momentos políticos, el principal referente social de Jujuy, por lo menos para nosotros, es Carlos Santillán, porque tiene la distancia suficiente del poder como para poder, justamente, valga la redundancia, decir esto, ¿no? Marcar que en la necesidad de la gente ahora también está como montada la interna del Partido Justicialista, ¿no? Vos sabés, Euge, que a mí lo que me pasa con este tema es que me da mucha bronca que los mismos colegas que hace no mucho tiempo, menos de 10 años, hablaban de la gente que por necesidades corta una calle o toma un terreno por necesidad de vivienda, hoy habla livianamente de usurpadores. Uno lee en página 12 que los jujeños que estaban allí eran usurpadores y hablan en estos términos, que son los términos que hace 5 años manejaba La Nación o manejaba Clarín, y ahora también maneja esos mismos términos página 12, que seguramente no hubiera manejado esos términos si la gente que hubiera tomado viviendas perteneciera a otra organización social. Yo lo que quiero decir es que me parece que en algún momento, yo no sé si la gente que se comprometió demasiado con este proceso político que lleva adelante el kirchnerismo lo va a poder hacer alguna vez. Pero nosotros que podemos decir lo que nos parece bien y que podemos decir lo que nos parece mal porque no estamos dependiendo de un aviso publicitario, porque no tenemos miedo de que nos deje de escuchar alguna gente que antes nos escuchaba, nos manejamos con otra lógica, por decirlo de algún modo. A mí me gustaría que estos medios, que muchas veces representaron las mismas cosas que nosotros decimos, a escalas mayores, llegando a más gente, puedan cambiar esta puedan tomar distancia de algunos hechos y puedan hablar desde otro lugar, porque si no están tergiversando la realidad, o por lo menos están corriendo del lugar en el que estaban. Porque si vos en el 2005 considerabas que alguien que tomaba una tierra era alguien que tenía una necesidad, hoy, si estás plantado en el mismo lugar ideológico, no podés negar que hay gente con necesidades con las mismas que en el 2005, en algunos casos, en otras, por suerte, con menos, y le cambiás el modo de calificarlo. A mí me dio mucha bronca leer en Página 12 que hablaban de usurpadores. Porque la verdad es que yo fui lector de Página 12 durante muchos años y lo sigo leyendo porque sigo encontrando cosas piolas y gente a la que respeto. Y me parece que no hay necesidad, que en el afán por encolumnarse detrás de un proyecto político que tienen todo el derecho del mundo, yo no lo haría como comunicador, digo, dejaría de ser comunicador para sumarme a un proyecto político. A un proyecto partidario, digo, para poder defenderlo sin necesidad de tener que tergiversar una noticia. Pero bueno, más allá de eso, que posición que respeto, que ellos estén encolumnados detrás de un proyecto partidario, me da bronca realmente cuando leo estas cosas o cuando se defiende cualquier cosa, la que sea, solo por la cuestión de defender lo partidario. Me parece que hay que poder separar las cosas aún suscribiendo a ese proyecto partidario. Sí, sí, esto, me parece que uno dice estas cosas no desde el pretender que haya un periodismo objetivo, ¿no? No desde el pretender que haya un periodismo insípido e incoloro, sino justamente sabiendo que desde la ideología uno seguramente recorta aquello que le interesa contar y aquello que no es que uno todo el tiempo cuenta todo, digo, uno recorta evidentemente la realidad para contar algo y otra cosa la deja de lado cuando elige desde su ideología. Totalmente. Ahora, una cosa es que uno recorte qué va a contar y qué le interesa contar, y otra muy diferente es que algo que antes era verde, hoy es rojo. Uh-huh. Digo, esto es complicado. Claro, sería comparable a que nosotros dijéramos, porque no acompañamos el proyecto partidario del kirchnerismo, nosotros dijéramos que subirle la jubilación a los jubilados es una medida demagógica. Uh-huh. Digo, a mí no me interesa si es una medida demagógica o no. Es una buena medida, porque hay un montón de gente con necesidades que hoy tiene un poco mejorada su situación. Digo, sería torpe que nosotros, que pedíamos eso hace 10 años, hoy dijéramos lo contrario, solo por no acompañar un proyecto partidario. ¿Saben qué? No acompañamos ese proyecto partidario y nos vienen ganas de decir que hay un montón de medidas que nos gusta. Y nos vienen ganas de decir, nos vino en ganas decir la semana pasada que íbamos a votar a Filmus en contra de Macri. Digo, y eso no ahora, nos hace yo ni siquiera distancia. Diría no acompañamos un proyecto, digo, no acompañamos, acompañamos algunas medidas de un proyecto y otras no, digo, no, bueno, es que a veces uno cae en esa lógica, es que sí, pareciera que hay que acompañar todo el proyecto o no acompañar nada, digo, o ponerse la vereda enfrente, y esa es la parte que la verdad me opongo a que me obliguen a pararme la vereda enfrente. Como aquel día en la plaza que llegaban las columnas de los partidos de un 24 de marzo y un compañero me miró yo había quedado en la columna Nacional y Popular, digamos, y un compañero me miró y me dijo, ¿qué haces acá? Vos tenés que estar en la calle, que está las banderas rojas. La verdad me niego a ponerme de un lado o de otro. Siento que hay compañeros de los dos lados y que hay cosas hay reivindicaciones y luchas que sostuvimos toda la vida un montón de personas que están de los dos lados. Entonces, no me obliguen a ponerme de un lado, porque no quiero.